보자 가면 그 모든 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Les saluda su amiga, servidora y confidente. ¿Cuál? 5 minutos tarde, si llegué a tiempo. Y yo transmití puntual. Justamente a las 7 de la noche yo ya estaba transmitiendo, ¿eh? O sea, perdón. No, que tarde, que maratón. No, yo llegué a tiempo. Saludos, ya empezaron regañándome, quiero hacerlo notar, pero bueno. Saludos a Jorge Ávila, por supuesto, me quiero compadre. ¿Qué onda, compadre? Buenas noches, comadre, buenas noches, compadrito. Bienvenido. La comadre ya se quedó con la versión español del inicio, sí. Fíjate, antes no la colocaba por Camina, nuestro floor manager. Pero, qué rayos, ya Camina ni nos escucha. Y pues dije, ya me voy a quedar con esa versión. Le encuentro un poco más de sentido, la verdad. Ok. Ándele, la comadre, digo, 2 segundos tarde, eso es una maratón. No, hombre. Son regaños con cariño. No, y no les he contado la última que me aplicaron ahí en mi escuela donde trabajo. Sí, ahora tengo que editar. Ah, fíjense, pues va a ser el festival navideño virtual. Y pues me encomendaron pues editar todos los videos del festival navideño. No. Ahí todo un proyecto. Que incluya a los que no enviaron video, que sí enviaron, que sí me llegó. No, ahí estoy hecho un caos, pero bueno. En fin, hablemos de cosas agradables. Saludos a todos los chicos de Discord, por cierto. Jikai, bienvenidos a la emisión de Alianza Anime con la participación de Lady Master DJ Yaome, gracias. Tomen asiento y pásense un par de horas de sana diversión en este San Martes decembrino. Ya huele pozolito y ponche, comenta Chris 15. Muchísimas gracias, mi querido Chris 15. Sosa Robótico, gracias por esa hamburguesa, Robo. Saludísimos. Jaonmaru. Saludísimos, Jaonmaru. Bienvenido. Hola. Robótico, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido, DJ? Ya te llegó para escucharle y empezar con el GKI de cada San Martes. Muchísimas gracias. Qué lindo. Qué lindo que nos reunamos para esta ocasión. Y pues con Alianza Anime renovada, ya con nuevo formato y todo, ya con nueva estructura, y pues ahorita la van a ver. Ay, nomás cómo nos quedó nuestra nueva Alianza Anime. ¿Cuál? ¿Que si no juegas golf no te pagan? ¿Cuál? ¿Que si no juegas golf no te pagan? No, hombre. Te digo que Marquitos Gómez. ¿Qué onda 2.0? ¡Qué milagro! Véngase por acá, denme un abrazo. A lo que yo es que la comadre llegó 50 minutos tarde, pero si decimos algo, hay chancla. Comenta Jorge Ávila. Marquitos Gómez, ¿cómo estás? Oli, ya le quitaron las vacaciones, comadre. Ni siquiera me las han dado, compadre. Ah, caray, a mí igual me toca hacer cosas una vez por las clases de Ingration. Comenta el compadre, el supremo Jikai. Permite y acepta que la comadre comience transmisiones. Muchísimas gracias, supremo Jikai. Por tu bendición. Wow. Lady Marianne, ¿qué onda? Buenas noches, feliz San Martes. Bellísima maestra DJ Yaume, gracias. ¿Cuándo vamos a tener nuestros cumbiones bien locos? Ah, creo que por ahí tengo uno que otro. Un cumbión loquillo. Ok, pues primero que nada vamos a presentar nuestro tema del día. Antes que nada vamos a presentar el tema del día. Y pues para eso voy a necesitar ya la música oficial del tema del día. Ok, cambio musical, por favor. Jikai, pues con esta música de fondo hoy presentamos. Hoy nuestro tema del día es: ¿quién es tu personaje anime con doble personalidad favorito y por qué? Esta es nuestra nueva música de fondo del tema del día, ya. Las vías de contacto, por cierto, es Discord de Radio Anime Nexus, nuestro Discord. Y estamos aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome para que te comuniques directamente con nosotros. Por favor, pedidos dedicatorias y demás, por esas dos vías de contacto. ¿Qué nos comenta Pablo B.S.? Ya van tres que dicen que llegas tarde. Mentira, una hora más de transmisión. No puedo porque sigue Ige-kun, así que no me puedo quedar después. Marquitos, buenas noches. No podrás escuchar el motivo de la ausencia. Excusas. Ah, dice, no pondré excusas el motivo de la ausencia. Por lo mismo que antes me dio una fiebre de esos que dura 3 días y andas totalmente en cama. Wow. ¿Y cómo vas, mi querido Marquitos Gómez? ¿Cómo sigues? Coméntanos. Ok, pues ya escucharon el tema del día, chicos. Ya saben, vías de contacto. Pues hoy vamos a platicar de esto, entre otras noticias que tenemos ahí para ustedes. Jorge Ávila, hagamos una marcha por la liberación de las comadres. Pues mientras no me despidan, todo está bien. Es un momento que dice cumbia, la comadre le brillan los ojitos. Mira esas cortinillas de la comadre, sí, ¿verdad? Me la robé de Sailor Moon. Vamos a tener nuestros cumbiones bien locos, pues ahorita, propongan ahí cumbias, las cumbias locas. Ok, pues vámonos con el primer autopedido musical de la noche y enseguida regresamos. Ah, por cierto, hoy nos va a estar acompañando Rosario, ya que pues está el tema de personajes anime con doble personalidad, pues nos va a estar acompañando ella. ¿Sale, chicos? Ok. Pues vámonos con el siguiente pedo musical y que venga Rosario a saludar, ¿no? Bueno, muy bien. Vámonos con... vamos con algo de jazz. Platina Jazz. Con Macros. From the Super Dimension. Jodres Macros. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos. Bienvenidos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Yaome. Donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. Chikai, comenzamos. Cielo macrocósmico, el rayo golpea y sacude la tierra, y los jóvenes humanos no estaban listos, fue un golpe que lo hizo despertar. Más allá de las estrellas, de la oscuridad. A los niños del universo él los llevará. Una flecha de destino él va a disparar. A la lucha infinita para nunca retornar. Les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Y quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Radio de Anime Nexus. ¡De veras! Radio Anime Nexus. Lines, pero muy buenas noches tengan vosotros, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, les saluda su amiga, servidora y confidente, Rosario. Vale, pues ya tenía mucho tiempo de no venir, ¿verdad? Por acá, es que Ome no me invita, yo no sé por qué coño no me invita aquí a Radio Anime Nexus, siempre le digo que me invite y la tía no hace caso, yo creo que tiene miedo de que le baje la audiencia. No lo sé, puede ser. Esta mujer siempre me ha tenido celos de repente. ¿Y va a venir también a Ome Cangrejo con su hijo? Jolines. Mira, tío, que yo no sé si va a venir a Ome Cangrejo, la verdad. ¿Quién sabe? Bueno, vale. Pues muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente, Rosario. Vale, pues voy a estar aquí transmitiendo con Aome, justamente con este tema del día, que la verdad yo no sé, está muy guay, ¿no? Y sé precisamente porque me dice a mí que, oye tía, ven y transmite conmigo, pues precisamente la doble personalidad. Jolines. Vale, sí, yo andaba por ahí en España y de repente algo me dice, ¿sabes qué, tía? Ven, transmite conmigo, por favor. Se puso a llorar y yo pues no tuve más que aceptar, ¿verdad? Aquí, venir a transmitir con Aome. Vale, pues vamos a ver vuestros comentarios. Creo que aquí ya estáis comentando referente al tema del día. Jolines, Carlitos Imán dice: estimada jefa, por motivos de trabajo en el proyecto no voy a poder escucharla, así que le deseo lo mejor, fuerte, la mayor fuerte del mundo del día de hoy, y que todo salga muy bien. Vale, tío, pues muchísimas gracias, yo os paso vuestro recado a Gómez. Vale, estoy descargando vuestros pedidos musicales también, ¿eh? No os olviden que también vosotros podemos hacer pedidos musicales, ¿vale? Vale, pues vámonos con más aquí en Radio Almanexus. Jolines, pues un gran saludo a Marquitos Gómez. Vale, Marquitos, oye, te desapareciste un buen rato, tío, ¿eh? Ya estamos un poco preocupadillas por vosotros. Vale, pues vámonos con más. Jolines, que aquí ando sacando vuestros pedidos musicales. Vale, perdonadme si os tardo un poquito. La verdad es que a Oves, que sabe más o menos cómo moverle este aparato, yo solamente transmito y a Oves se encarga de la música. Vale, Sacred World, ok, Sacred World. Vale, pues ahorita lo hacemos. Dejen aquí acomodar un poco de pistas. Veo musical de Marquitos Gómez, después de Carlos Pinto y Jorge Ávila. Jolines, vale. Pues vamos a leer algo de vuestros comentarios referentes al tema del día. Por aquí en... ¿cómo se llama este? Oigan, esto es nuevo para mí, no lo conocía. El Discord. Vamos a ver. Por aquí ya tenemos comentarios de vosotros. Dice, ah, jolines, Juan Maru está escribiendo bastante. Dice, Moca Akashiha de Rosario más Vampirei, cuando se le retira el rosario de su pecho, se libera su verdadera naturaleza, fría y orgullosa. Moca tiene el collar, es dulce y amable, comenta Juan Maru, aquí referente al temazo del día, vale. Fris 15, Blanche, ah, de Dragon Ball, de cabello oscuro, es muy tierna, angelical y débil, pero al estornudar se transforma en una chica de cabello rubio, super saiyajin, rompe todo, agresiva, violenta, o sea, muy badass, vale. Juan Maro dice, Soshi Negishi de Detroit Metal City. Soshi es un chico de campo que se ve obligado a mudarse a la ciudad para perseguir su sueño de ser un cantante famoso. Aunque es bastante malo y cursi, lo que le lleva a pasarse tardes y tardes cantando en el parque con su guitarra, mientras la gente se burla de él y lo desprecia. En realidad, Soshi es un cantante de éxito, solo que como él es, solo no como él espera. Rausel es el alter ego de Soshi, un cantante de metal famoso sobre el que circulan horrendos rumores y al que se le atribuyen numerosos delitos falsamente, vale. Oye, no había visto ese anime, se escucha interesante. Vale, pues muchísimas gracias por vuestros comentarios al tema del día. Vale, ¿qué más nos comentan por acá? Ya recuerden que tenemos ahí dos vías de contacto, está el grupo de Alianza Anime con DJ Ome aquí en lo que es Facebook, y tenemos a Discord de Radio Anime Nexus aquí en la página. Oh, jolines, tenemos ya varios comentarios. Vale, a ver, Carlos Pinto, nuestra sexy lady comadre en compañía de sus GKs en la noche de San Martes. Vale, muchísimas gracias por vuestro comentario. La misma comadre lo confirma, ella tiene 5 personalidades. Jolines, 5, no creo que tenga tantas. Aome, ya sabía que escogería algo de Sailor Moon. ¿Así? ¿Por qué lo sabía? Vuestro supremo Jikai. Cada vez que habla de cumbia me imagino a la comadre bailando como cholo. ¿Qué pasó, tío? Ah, caray, la Rosario ha llegado, todos corran. Jolines, que vengo por vosotros, Jorge Ávila. Es cierto que la comadre hizo viajar a la Rosario para que se contagie. Vale, ahora entiendo por qué Aome quería que me fuera a España rápidamente. sí, sí, sí creo que pasa esa tía, la verdad. De querer que me contagie. Esta hombre es tremenda. Tremenda es esa tía. Vale, pues vámonos con esto. Vamos con estos temazos. En lo que vamos descargando el de Marquitos Gómez, porque ese me cuesta un poquitillo descargar el temazo de Marquitos Gómez. Siempre tiene muy buena música Marquitos Gómez. Siempre, siempre, pero a veces sufro con vuestros pedidos musicales. Con la descarga de vuestros pedidos. Déjeme ver dónde está vuestro pedo musical. Vale, pues ahorita lo localizamos y lo colocamos. ¿Vale? Ok. Pues vámonos con esto. Dice Eddie. Buenas noches, voy llegando y la señorita Rosario se hace presente. Oh, maravilloso. Comenta Marfacu. Jolines, os mando un beso. Hola tío, ¿cómo estáis? Vale, Beta Eddie comenta, Yukito es la identidad más extraña de todas para mí. Lo menciono porque la esencia de la luna yo es muy tranquilo y muy frío. Sin embargo, él guarda la verdad en sus palabras, lo cual conecta a Yukito, porque cuando es cálido y amable, tiene esas palabras que saca de una manera un tanto normal para los que aflora. Jolines. Vale, muchísimas gracias. Lounge. Vale, Jorge Ávila. Como sea que la conozcan, es un personaje histórico de Dragon Ball. La chica ruda, ¿no? Quien estuvo desde el inicio. Y justamente, fíjense, la semana pasada, ahí aún me estaba leyendo un artículo referente a eso de los misterios de Dragon Ball. Que pues nunca se le dio un fin a este personaje, ¿no? A Launch, o como vosotros queráis llamarla. Pues nunca se manejó ahí un fin al personaje, o una razón, o dónde estáis. Ya vamos en Dragon Ball Super y todavía sigue este misterio. Dice, quien estuvo desde el inicio de la serie, ella es uno de los primeros personajes del manga anime que mostró portar esta enfermedad. Además de que mantenía tan solo dos personalidades que se diferenciaban bastante simples, la buena y la mala. Y vosotros preferéis la mala, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Haumaru comenta un super comentario, ¿eh? Haumaru podría ser... ¡Wow! Podría ser el famoso 3.0. ¡Jolines! Ahorita lo leo, ¿vale? Jorge Ávila. Ah, sí, como no es el Discord, como le decían la comadre, el IRC. ¿En serio? La OME se confundía. Jalines. Saome. Rosario está autocorrecto, sigue haciéndome pasar vergüenzas. Vale, ¿por qué lo deseís, tío? Jalines, pues vamos con los pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. We'll be right back. Ay, ay, ay, no puede ser. Si quieres hacer algo bien, hazlo tú. ¿Qué onda, Rosario? Tenías que programar 3 pedidos musicales, no uno. Ok. Ni modo, pues a improvisar. Vale, ¿quién sabe qué pasó ahí? Está Rosario, no todavía le falla ahí el colocar canciones. Ahorita las colocamos, chicos. Las que tenemos pendientes de ustedes. Sailor Moon, ¿verdad? Sailor Moon. A Merry Christmas. Na, na, na, na, na. Ok, ahorita lo colocamos. Y el de Marquitos Gómez, que lo quedaste de ver, Rosario. O sea, Rosario. Estamos a nivel mundial, totalmente en vivo. Gracias. ¿Dónde está este pedido musical, Jolines? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No. Me lo da acá. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Sí, ya tenemos también por ahí nuestra sección de noticias. Oh, sí. Nos estamos portando muy bien. Ya les digo que estamos reestructurando todo el proyecto. Y pues vamos a estar compartiendo ahí algunas nuevas secciones. Algunas no tan nuevas, pero pues ya le vamos a dar una nueva estructura a lo que es Alianza Anime. Ok, vamos a descargar este pedido también. Vamos a estarle ahí dando pues una nueva estructura a Alianza Anime, un formato más establecido ya como programa de radio. Así que pues todo para que ustedes pues estén a gusto, encuentren entretenido el programa y pues mejor de todo que pues sigamos disfrutando de un buen San Martes. Por cierto, chicos, no se les olvide sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sale? Estamos totalmente en vivo transmitiendo para ustedes. Y si no lo estamos, pues está ahí mi primito, el Auto DJ. Está ahí transmitiendo para todos ustedes. Pues nuestro buen primito, el Auto DJ, pues transmitiendo para ustedes. ¿Sale, chicos? Chicos y chicas, pues no se les olvide ahí, está el Auto DJ o estamos nosotros también transmitiendo para todos ustedes. Muy bien, pues vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos, ¿vale, chicos? Vámonos con Carlos Pinto. Vamos con tu tema, Carlos Pinto. Sailor Moon Soundtrack 3. Merry Christmas. Pedido del pedido de... Francisco Manchu, perdón, no vi tu pedido. Ahorita lo coloco. El pedido de Brian Reynoso. Vamos, wow, super comentario ahorita. Ok, eso se lo voy a dejar a Rosario. A ver qué hace. Vámonos con esto. Y enseguida regresamos. Estás en Radio Anime Nexus y en Alianza Anime, por supuesto. Cheese! あなたの vibration言葉にもなく忍び込んでくる甘い吐息ひとつ名前なんていらない熱いセンセーション恋には気取りなんかいらない空っぽな気持ちうずめ合う優しい気分で白い海の中溶けてゆくシャイニングウェイ夜はいつもフラッシュライトつなぎ止めたままで小さくヘジテーション今だけ感じてたら Say Yes 次回continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. 優しい気分で白い海の中溶けてゆく Shining Way 夜はいつも Flashlight つなぎ止めたままで小さくヘジテーション今だけ感じてたらさ Yes Again de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Vale, pues ya estamos de regreso aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jolines, un gran saludo a vosotros. Claro que sí, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Y aquí aún me dice, la vida es buena porque hay anime en ella. Muy cierto. Vale. Pues aquí tenemos un saludo de Francisco Valens, dice, jolines. Hola, ya estamos listos para esos cumbiones de martes. Propongo que ahora el programa se llame Alianza Cumbia con DJ Aome. Jolines, ahora te mando mi petición de cumbia de cada martes, ¿vale? Si vosotros queréis que Aome que Aome la regañe el sensei, pues adelante, tío. Vale, pues muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, claro. Recuerda, que vuestro tema del día es ¿quién es tu personaje anime con doble personalidad favorito y por qué? Coméntanos. Y hay varios comentarios, hoy están muy, muy platicadores el día de hoy. Casi no nos da tiempo de leer vuestros comentarios. Dice el buen 2.0, recuperando aquí poco a poco vuestra marca, dice: un buen personaje que tiene una doble personalidad es Kira, la hija de Death Note. Si bien es muy tranquilo y amable, como cuando lo conoces, realmente tiene un lado malévolo y contradictorio. Si bien se obsesionó por la Death Note, se contradijo en muchas cosas que hizo, efectivamente. Y tenemos que hacer un análisis referente ahí a Kira, totalmente un programa referente a Kira, a Death Note, a toda vuestra filosofía. Jorge Ávila Kaede, también conocida como Lucy o New, es la protagonista de Elfen Lied. Siendo un personaje tan famoso, era imposible no hablar de él. Kaede es la personalidad original del personaje. Sería la personalidad que se nos mostró de pequeña, la cual desarrolló la personalidad de Lucy tras una serie de varios traumas. ¿Vale? ¿Y vosotros por qué no votáis por vuestra imagen favorita de doble personalidad? En estos momentos pongan ahí vuestro like a la que prefieran y para que sea la imagen del podcast de esta semana. ¿Vale? Excelente. Jorge Ávila, si esa comadre hasta a las gorditas les dice IRC, jolines. A la Rosario le faltaron pedidos hasta que dé como el preferido. Jolines, ¿a poco vosotros sois el preferido de Aome? Es el primer síntoma de contagio, es el olvidar cosas del programa. Jolines. No te preocupes, Rosario, tenemos la debilidad de la comadre, las gorditas. Y funciona mejor si se las dispara. Jolines. Marquitos Gómez. Una de mis favoritas, una tierna y dulce niña, quien no ama a Rena de Higurashi no Naku, Koroni, una dulzura de personaje, ¿no creen? Pues ella, a pesar de su linda apariencia, tiene un lado algo macabro. Vale, le gustan psicópatas a vosotros, Marquitos Gómez. Jolines, pues muchas gracias por vuestro ejemplo. Jorge Ávila. Imagínate si solo invitó a la Rosario, ahora imagínense si también invita al mismo tiempo a la prima Toña. No sé si podamos estar las tres en una emisión. Es algo que nunca se ha hecho y tendremos que hasta ensayaros, Jorge Ávila, Rena parece ser un personaje dulce y amable, pero pues es bastante terrorífica cuando se enfada. Ciertas situaciones en la historia causa que su personalidad cambie drásticamente. Aunque si solo hablo de ella, me quedo corto, porque es este anime todos están bien crazy, comenta Jorge Ávila. Vale, ¿y cómo os llama este anime, Jorge Ávila? Decidnos. Héctor Abraham, Ranma a veces tiene doble personalidad. Vale, muy buen ejemplo, Cuando se transforma en mujer, ya que a veces actúa como una. y lo mejor es que este tío se aprovecha de la situación. Muy buena referencia, tío. Marquitos Gómez, otro personaje que tiene una doble personalidad retorcida y ya es Satou del anime Happy Sugar Life. Ahí es un estudiante noble de gran imagen, una hermosa personalidad, una gran trabajadora de buen aspecto, pero tiene otra personalidad que nadie conoce. Ella hará cualquier cosa a quien quiera destruir su felicidad al lado de Shio. Y cuando dice cualquier cosa, es capaz de matar a su mejor amiga, a su madre, tutor o a cualquiera, comenta Marquitos Gómez. ¡Jolines! Hasta me dio escalofrío, esta tía. Vale, pues vámonos con más. Más comentarios de vosotros. Higurashi no... Higurashi no Naku. Oh, vale. Muchísimas gracias. Creo que por ahí tuvimos una pequeña caída, ¿verdad? Y te estamos teniendo ahorita. Una pequeña caída en la radio. Listo. Vale, pues ahí el auto DJ nos está jugando una pequeña broma. Este tío no nos juega bromas. Qué bárbaro, ¿no? El compadre, ya, gracias. Gracias, compadre, ya lo noté. Vale, muchas gracias. Y va a venir también a Ome Cangrejo con su hijo. No creo, tío. Tendremos que tomar otra hora de transmisión para poder leer todos esos comentarios. Gracias, compadre. Gracias. ¿Qué nos comentan por acá? Dice... jolines, un gran comentario. Mi personaje favorito, aunque tal vez ya lo mencionaron, es Ranma. Y no es que están pensando, mis gustos están muy definidos. Comenta Marfaco, ya me estabas asustando, tío. Me agrada cuando Ranma hombre tiene agilidad y fuerza. Cuando pasa a su versión mujer... Puede usarla en su favor con el episodio que sale a comer helado sin sentirse observado. Pues en Japón el disfrutar de los postres así es más de chicas, comenta Marfaku. Bueno, dos, soy re fan de la prima también, que hasta me siento norteño, vale. A ver si la traemos la siguiente semanilla. El auto DJ que anda de bromista. Por cierto, ya os mencioné, ¿verdad? Que no vamos a poder estar transmitiendo el 29. No vamos a transmitir, vamos a andar de viaje. Afortunadamente vamos a andar por ahí de paseo a un destino ahí un poco cálido. Pues no vamos a transmitir, ¿vale? Para que os vayan previniendo, ¿vale? Yo por ahí estoy planeando una sorpresa a vosotros. Espero tener la lista. voy a tratar de apurarme y tener la lista. Va a ser un programa grabado. Y por si alguien no lo puede colocar, lo voy a subir como formato podcast. Y ahí lo podéis escuchar ese día por vuestra cuenta. Vale, Honmaru dice: Shiro de Dead Wonderland. Shiro es una misteriosa chica albina que se encuentra con Gata Igarashi. Cuando este ingresa a la prisión Deadman Wonderland, aunque este desconoce que Shiro y él son amigos de la infancia. Mientras Ganta pudo vivir una vida normal, ella sufrió continuos experimentos extremadamente dolorosos que mejoraron su sistema inmune y la convirtieron en el primer Deadman. Sin embargo, a causa de tantísimo dolor y mucha envidia hacia Ganta por poder vivir una vida normal mientras ella sufría, nació la segunda personalidad de Shiro, conocida como Huevo Podrido. Jolines, algo fuerte ese apodo. Shiro es una chica algo torpe, pero muy dulce e inocente, que disfrutaba jugando todo el día y adora estar con Ganta, mostrando en varias ocasiones sentimientos de amor hacia él, que son correspondidos, ¿vale? Aunque parezca que a veces hace lo que quiere sin tener en cuenta la situación, la verdad es que su intención principal es proteger a Ganta lo más posible, ya que ella quiere ser su Iceman. El huevo podrido es una personalidad violenta y extremadamente sádica, jolines. Ahí a los hombres que les gusta ser violentados, pues esta tía les va a encantar. Y algo violenta de ese... Ya me perdí. Jolines, allá. Soportó varios acontecimientos, ambas personalidades se combinan para dar lugar a Chido original, que recuerda las acciones de las otras dos personalidades y se encuentra a medio camino entre ambas. ¡Órale! Y pues vuestro amigo Haon Maru recomienda ampliamente Detroit Metal City. Dice que es una serie muy buena. Vale. Buenísimo el que haya pedido el opening de Azal y Lilim, comenta Meyel. Aome cangrejo, ahora sí, denle de tablazos al auto DJ. Le doy sus moquetes para el primo que no molesta a la prima Toña, Aome y a Rosario. Gracias, tío. No sé qué os pasa al auto DJ, tío. Estabas portándote muy bien, primito. Ahora ya me estáis dando algo de guerra. Vale, pues vámonos. Ah, también, muy buen personaje, excelente Jorge Ávila. Vale, pues vámonos a este corte musical y enseguida regresamos con las noticias, ¿vale? Hay un pequeño bloque de noticias, yo creo que lo vamos a repartir en diferentes bloquecillos de noticias para que vosotros estéis bien informados de las últimas noticias en el mundo del anime. Ese bloque lo va a presentar mi primita Aome. Vale, pues enseguida regresamos. Vámonos con Sailor Moon, Soundtrack 7, White Christmas, seguido de Lane, Opening. Y continuando con otros temillas que tenemos aquí para vosotros. Enseguida regresamos. No te despegues de Radio Arma Nexus, la número 1 y nada más. Nothing. I'm te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ay, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía. Oigan, qué rápido se está pasando la hora, bueno, las 2 horas, qué rápido. Eso de compartir micrófonos como que no conviene. Jorge Ávila, Jotaro Tomoe, claro, de Sailor Moon. Yo estaba muy confundida con este personaje, porque primero la veía como una niña, luego crecía a mujer y yo ya ni sabía quién era quién. Pero ya desde que vi la serie, pues todo se aclaró. Jotaro, una niña tierna y con problemas de salud, es la persona capaz de tanto salvar al mundo o destruirlo. Pero tarde o temprano llega a conocer su otro yo, Mistress 9, que controla su ser y que se trata y que trata por todos los medios de despertar a Faraón 90. Cierto, cierto. Así que no estaba alucinado con la otra caída. No. Ya vi. No sé por qué anda jugando ahí mi primazo el auto DJ. En este casi tenemos. Ay, ya está la música de noticias. Bueno, ahorita leemos el último comentario y ya vamos con las noticias de los martes. Ya estoy practicando ahí mi voz de noticias, de presentadora de noticias. Jorge Ávila, en este caso tenemos a Yugi Muto, si es Muto, cual cree que es uno de los más conocidos, no solo le puede decir sino un cambio de personalidad, sino como una posesión, precisamente, su personalidad cambia drásticamente, así hasta la voz, más varonil, y eso da mucho de qué hablar, y más con la época donde el anime era cosa del diablo, yes, yes. Por cierto, aquí me está recordando mi estimado 2.0, que es Día del Otaku. ¡Felicidades, chicos! Muchas, muchas felicidades por el Día del Otaku. Que sin él, pues no estaríamos aquí. Así es, hoy justamente se celebra el Día Internacional del Otaku. ¡Felicidades! Jorge Ávila, si es de Detroit Metal City, está muy loco ese caso, ya que cambia mucho su faceta cuando pasa a maquillarse como metalero. ¡Wow! Vale. Pablo B.S. pues nos hace un comercial. Ándale, flash informativo con la comadre. Dice Pablito B.S. Así es, otro martes ha llegado y como suele ser habitual, no puedo dejar que nuestra querida DJ Yome se vaya sin saber nada de su amor platónico. ¿Qué? Bueno, hablemos un poco de esa maravillosa, hermosa, guapa, arpuda, bonita, magnífica mujer que tiene dos personalidades. Por una parte, tiene esa personalidad fuerte, valiente y confiable que le permite proteger a los demás, algo que sin duda Inuyasha sigue añorando. Por otro lado, tenemos su personalidad tierna, cálida, amable, fiel y soñadora, la cual cautivó a Inuyasha y en secreto a Ome. En secreto a Ome. Pues cómo no enamorarse de esa majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa. ¿Sabes qué? Me encantaría que un día Gina Sánchez leyera tus comentarios de Kikyo, ¿eh? Estaría interesante. Mamacita deslumbrante y diosa de la belleza, Kikyo Saba. Postdata, Ome me preguntó por chat que si no iba a decir nada sobre su amor secreto, no quería, pero ella insistió, pero me dijo que guardara el secreto. Qué buena eres guardando secretos. llegaron las Flash News de la comadre. Así es, Flash informativo. ¿Sí? ¿Sí es mutuo? Ok, gracias. Bueno, dejen ver por acá en Discord. Ya no hay pedidos, ya no hay comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Hay que darle tablazos al auto DJ, sí. Ok, vale, pues vámonos con las noticias del San Martín. Buenas noches, bienvenidos a estas noticias de Alianza Anime, el flash informativo de Alianza Anime. Comentemos un poco de lo que pasa en el mundo de anime y manga. Somos Kudasai, nos comenta Estudio Ghibli, el viaje de Chihiro se reafirma como la película más taquillera en Japón. Así es, la distribuidora de cines Toho actualizó las ganancias en taquilla acumuladas por la película producida por Estudio Ghibli y dirigida por Hayao Miyazaki. Sento Chihiro no Kamikakushi, el viaje de Chihiro, a un total de 31.68 miles de millones de yenes, aproximadamente 304.5 millones de dólares. Todavía, chicos, en este tiempo sigue produciendo dinero esta película, se conserva entre el número 1 en taquilla, añadiendo 880 millones de yenes, cerca de 8.5 millones de dólares por las ganancias obtenidas durante la proyección del largometraje en cines entre junio y agosto de este año en Japón. La película mantiene su primera posición como la película más taquillera de todos los tiempos en Japón, ahora separada por 14 millones de yenes, cerca de 13.5 millones de dólares, del segundo lugar que ocupa Kimetsu no Yaiba, Mugen Raishangen, que recientemente cumplió 9 semanas consecutivas en primer lugar en recaudación. Pues este fue un poco de las noticias. Vámonos con más de Alianza Anime, enseguida regresamos. Ok, eso fue un pequeño flash informativo totalmente en vivo e improvisado. Espero les haya gustado. Ese fondo de hecho, sí, ¿verdad? Marfacu, me gusta ese flash informativo, gracias. Enseguida regresamos con más noticias y más de Rosario. Por cierto, no se olviden de escuchar los programas de Radio Anime Nexus que tenemos para ustedes, chicos. Consulten los horarios, por favor, ahí en el post de la principal de Anime Nexus. Y recuerden votar por su personaje con doble personalidad favorito, pues para colocarlo como la imagen del podcast de esta semana, ¿sale? Ok, pues ahí póngale un like, un corazón, algo a su personaje favorito. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales, que venga Rosario y regresamos con más noticias. Vámonos con Bola del Dragón, este pedido musical, seguido de Hanyo no Yashahime, el ending. Oh, me encanta esa. Por cierto, hablando de una vez de Hanyo no Yashahime, estoy viendo este anime, ya lo saben, en la secuela de Inuyasha. Me encanta. El capítulo 11 estuvo genial, ¿no? Saben cuánto lo disfruté. Pues ahí si tienen oportunidad, chéquenlo. Ok, después sigue de Sister Life y terminando con Noche de Paz, Silent Night. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos con más pedidos. Chikai, vamos con esto y enseguida volvemos. Bola de Dragón.

Vale, pues ya regresamos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más. Les saluda Rosario, transmitiendo aquí para vosotros. Vale, la bola del dragón. Oiga, a pesar de que soy española, no había escuchado ese temilla, en la versión gallega. Jolines, que me ha dejado un poco traumada. Ah, no sé, vale, a vosotros también, ¿verdad? Supongo. Pues un gran saludo a todos por la sintonía, muchísimas gracias. Ahí acaban de escuchar la nueva sección de noticias de Alianza Anima. Ya enseguida regresa a Ome con más noticias. ¿Qué nos comentas? Vale, Jorge Ávila dice, comadre, que no se le olvide eso, sí, eso que no debe faltar. Es lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para vuestro día a día. La voz es la voz del actor, profesora, presentadora de noticias, comadre Sama. Pablo Bes dice, mis oídos. Jolines, lo siento, fue pedo musical y ya saben vosotros que lo ponemos. Vale, sí, yo, la verdad es que hombre, estaba ahí hecha bolita en una esquina del cuarto diciendo, ¿qué es eso? Jolines, tío, esa bola del dragón y olé. Jolines, vamos a buscar la bola del dragón, Goku. Jolines, ¿cómo se oye, no? Y Goku, muéstrame tu bola del dragón, tío. Jolines, oh Dios mío. Vale, pues chicos, yo voy a irme despidiendo ya para que aún me pase a la sección de noticias. Vale, ya para que ella presente las últimas noticias y todo. Parece que ya no hay más comentarios de vosotros, de personalidades. Recuerden el tema del día. ¿Quién es vuestro personaje anime con doble personalidad favorito? ¿Y por qué? ¿Quién es vuestro personaje anime con doble personalidad? ¿Vale? Vale, pues muchas gracias a vosotros. Os mando un beso. Gracias, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Yo me voy, pero vosotros se quedáis con mi prima. Bueno, mi prima no, ¿verdad? Con Naomi, perdón. Ando confundiendo ahí un poco los personajes. Vamos a escuchar Nano Ride en Din 3, seguido de otros temas musicales que tenemos para vosotros. Bueno, de una vez, vamos con estos temillas. Parodia Ven a Cantar de COVID. Feliz COVIDad, comentan. Es un pedido que nos están haciendo aquí en el Discord. Continuando con Deadman Wonderland. Pues vamos a escuchar estos temillas y enseguida regresamos. Muchísimas gracias. Se quedan con vuestra DJ Aome. Vale, hasta la próxima. Nos tenemos que cuidar. Ven. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Y pues regresamos metiendo cuarta velocidad para acabar programa. Porque tenemos ahí noticias pendientes. Ok, oigan, Sensei ya se está transmitiendo en Canal 5. Ahora en lugar de Dragon Ball GT, pues está Sensei de 9 a 10 de la mañana todos los domingos por Canal 5 aquí en México. Pues ahí para que lo apoyen, vamos a apoyar el bloque, el pequeño bloque de anime pues que Canal 5 tiene disponible, ¿sale? Bueno, vámonos con más noticias. Cambio musical, por favor. Shikai, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Vámonos con más noticias que tenemos para ustedes. Kudasai comenta, School Days se retransmitirá en Japón en un especial de Navidad. Efectivamente, como usted lo está escuchando, School Days se retransmitirá en Japón en un especial de Navidad. La plataforma japonesa ABEMA, que desde el año 2016 ha estado transmitiendo sin falta la adaptación animada de la novela visual School Days, los días 24 de diciembre, vaya fecha para transmitir este anime, bajo el título especial de X-Max Love Anime Special. Así es. Muy bien. Anunció que repetirá la ocasión este año. Además, también se emitirá la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Mojiro Quijote Bokurano a través de Nico Nico, así se llama, ¿eh? School Days para especial de Navidad este 24 de diciembre. Y pues ante tal noticia, el X-Max Love Anime Special, el ABEMA, de ABEMA, se ha convertido en una tradición dentro de la plataforma para los fanáticos. La serie se centra en la infidelidad y en un triángulo amoroso al mismo tiempo. Cada vez que se emite, surgen los comentarios en la red como: ¿en serio es sano transmitir esto en Navidad? O: ¿esto es perfecto para desanimarte? Aunque no se consideran serios, sino como parte del momento del tema de la serie. En el pasado se han emitido adaptaciones como White Album 2 o Shuffled. Sin embargo, School Days siempre ha sido un invitado constante, siendo este su quinto año consecutivo. ¡Wow! Comentarios como: nos ponen School Days en Navidad como si fuera una serie de romance para la ocasión. Los ABEMA son diabólicos. La Navidad para psicópatas es perfecto. Oh, pues parece que ya se han convertido en clásicos en esta temporada, que ya hasta espero verlo. Han surgido en las redes tras el anuncio de la plataforma y se contempla que a los espectadores ya no les sorprenda esta emisión. Vale la pena mencionar que el personaje de Kotonoha Katsura también debutará como youtuber. Así es, Kotonoha de la serie School Days pues va a ser youtuber, chicos. Una youtuber virtual el 24 de diciembre en Japón. Pues ya veremos más noticias de esto en nuestro país, yo creo. ¿Qué tienen de especial estas fechas en la franquicia? Pues están directamente relacionadas con uno de los finales felices para Kotonoha, que se desarrolla en esta fecha. Senkai también tiene un final feliz para que no sufran por ella. Por su parte, School Days es una novela visual para adultos desarrollada por Overflow y lanzada para sistemas operativos Windows en Japón el 28 de abril del 2005. Ahí está una de nuestras noticias del día de hoy. Interesante. No, nunca me imaginé. Y bueno, los japoneses nos siguen sorprendiendo. Imagínense tú con tu chico y con tu chica el 24 de diciembre y le dices: mi amor, ¿qué te parece si vemos School Days? Estaría genial. No, a mí me invitan a ver School Days un 24 de diciembre y terminamos, definitivamente. Segundo flash, así es. Luego nos va a quitar, comadre, solo juega con nosotros, cierto. Pasó muy rápido. Ok, vamos con el siguiente flash. Flash informativo. Ok, sigamos con más noticias. Fíjense que la revista Muy Interesante sacó un artículo referente al 15 de diciembre, hoy, Día Mundial del Otaku. Esta revista de Muy Interesante pues tiene aquí un pequeño artículo, pero bueno, tan siquiera hace mención. Dice el siguiente artículo que es otaku, el término otaku, instaurado en 1983. Por el escritor Akio Nakamori, la revista manga Buriko se emplea de forma popular en Japón, de una forma un tanto despectiva, para definir a una persona que tiene aficiones obsesivas, y aunque se puede aplicar a cualquier temática, su vínculo más estrecho tiene que ver con el anime y el manga. Fuera de Japón, el término se utiliza para definir a los aficionados a la cultura, ahí les hablan, popular japonesa, anime, manga o incluso el mundo del cosplay. Esta subcultura, así lo catalogan, interesante, muy interesante, cuya fama se disparó tras el boom del anime en los años 90. A nivel mundial, ha tenido un crecimiento exponencial y su impacto económico, atención, y su impacto económico de este boom del término otaku, según el Instituto de Investigación Nomura Japón, no es nada desdeñable. Se calcula que alcanza, esta industria alcanza cerca de los 14 millones de euros en mercancía otaku. Vean nada más. El término otaku, que desde hace años cuenta con su propio día de celebración, no entiende de edades y puede ser aplicado tanto a hombres como mujeres. Chica, pues feliz día del otaku, chicos. Ok, vámonos con la siguiente noticia. Ok, continuamos con las noticias. Oigan, me encanta esa cortinilla que nos manda producción. Gracias, gracias producción por esa cortinilla. Nos costó bastante encontrarla toda la madrugada del sábado. Ramen para dos nos comenta, Funimation Global Group adquiere Crunchyroll. Pues de esto ya se estaba hablando, ¿no, chicos? Ya surgió esta noticia. Vamos a leerla. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué pasa con esto? Funimation Global Group, compañía de entretenimiento filial de Sony, anuncia el proceso de adquisición de Crunchyroll. La exitosa y conocida plataforma de anime en streaming, la operación todavía a falta de cerrarse haría que Sony se hiciera con este servicio dedicado al anime, que cuenta con 3 millones de suscriptores y 90 millones de usuarios. En una operación que se estima en 1.750 millones de dólares. Al cambio, 750 millones de euros. De momento, ambas compañías no ofrecen más detalles sobre dicha operación, algo en secreto. Pero mientras tanto, Crunchyroll como Funimation seguirán operando de la misma forma que venían haciéndolo hasta ahora, siendo ambas plataformas de distribución de productos de animación a nivel global. En el siguiente enlace, ahí está lo de la noticia en inglés. El comunicado que emitieron referente a esta operación dice así: estamos muy emocionados por embarcarnos en este nuevo viaje. Crunchyroll ha construido una marca de nivel mundial con una apasionada base de fans de más de 3 millones de suscriptores, más de 50 millones de seguidores en las redes sociales y más de 90 millones registrados. Estos increíbles fans han ayudado a convertir el anime en un fenómeno global. Wow. Decía Jen Wayne, manager general de Crunchyroll. Combina la fuerza de la marca de Crunchyroll y la experiencia de nuestro equipo global con Funimation. En una emocionante perspectiva y una victoria para esa increíble forma de arte que es el anime. ¡Wow! Pues hasta aquí las noticias de Alianza Anime. Regresamos con nuestra programación normal. Que hay, pues bastante movidito el programa de hoy. invitada especial, sección de noticias. Wow, se me fue rapidísimo el tiempo. Chicos, pues espero les haya gustado la emisión del día de hoy. Espero que sí. Ojalá las noticias las encontraran interesantes. Yo la verdad sí las encontré interesantes. Espero les sirvan. School Days no fue tan cruel como Clannad, así que está bien. Bueno, no he visto Clannad. No he tenido el suficiente valor de ver Clannad, la verdad, Chris. 15. School Days con un final super navideño, exacto. Todo rojo. Muy bien, Omaru. Eso no me lo esperaba, bella maestra DJ. GK, muchas gracias por la información. Qué linda, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Sí, Sony va y hace lo que hizo con Animax, mejor no. Ups. Ok, pues a ver qué pasa ahí. ¿En qué termina todo este revoltijo? Diría mi abuela. Jorge Ávila, esta vez la comadre habló como Adela Micha, ¿verdad que sí? Es que tengo que hacer la voz de acuerdo a la ocasión. Lady Marianne, ¿qué nos comenta? Espérenme. Ahí está. Que ya nos iba a ganar ahí la música de fondo. Listo, rapidísimo. Buenas noches, mi estimada maestra DJ Yome. Feliz San Martes y feliz Día del Otaku. Mejor manera de celebrarlo escuchando Alianza Anime con la mejor y más bella sexy DJ Yome. ¡Qué linda! Junto a Rosario, ¿cómo me pude olvidar? Lo bueno que me recordaste, me encantó escuchar las Aome News. Las DJ Aome News. Las Aome News. Oye, suena bien las Aome News. Me gusta. Y Music. Con respecto al tema, mi favorito, Lucy New de Elfen Light. Aunque mi super favorita sería DJ Aome. Ya perdí la cuenta de todas sus personalidades. Es una broma. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate mucho. Qué linda. Muchísimas gracias. Saludos a tu mami. Ese fondo como me recuerda cuando de repente estás viendo caricaturas y llegan los hechos para quitar la sida. Me voy a dejar crecer el bigote ya para parecerme más. Me imagino a la comadre repitiendo a cada rato ese fondo. Sí. No me tardé en encontrarlo. No, hombre, si me hubiera dicho la encontré rápido, comadre, pues. Me daba pena molestarte. Creo que nos gustó, comadre. ¿Cómo no? Qué bueno, espero que les guste. Pues ya vamos a hacer así las transmisiones. Vamos a tratar de tener pues música especial para cada sección, ¿vale? Todo sea por ustedes, mis queridos Ran Escuchas. Vale, mis oídos. ¿Se han fijado que Ome parece gato negro? Todo anime que ve en TV lo cancelan o lo quitan. ¡Qué chistoso! ¿Eh? Pero no soy yo, son las televisoras. Vale, chicos, pues ya nos vamos despidiendo. ¡Ay, ya 4 minutos, qué rápido! Apenas para dejarles la última canción. Sale, chicos, pues muchísimas gracias por su sintonía. Espero les haya gustado la transmisión. En un momento la subimos a formato podcast. Gracias, gracias, compadritos, que no lo moleste. Gracias, gracias. Sale, en un momento lo subimos a formato podcast, pues para que lo escuchen durante toda la semana. Muchísimas gracias ahí a todos los que escuchan el podcast. Pues recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día. Tenemos más programas con diferentes formatos, diferentes temas, que seguramente por lo menos uno te va a encantar. GK, pues muchas gracias, chicos, por la sintonía. Besototes. Pues yo los voy a dejar con el tema de Naruto Shippuden, el opening 6, en cover latino de Omar Caban. Vamos a escucharlo. No sin antes, pues, despedirme como acostumbramos, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicos. Nueva sección de noticias, me gusta. Solo faltó que le den un golpe a la mesa y digan, recuerde, no se deje. Ok, voy a tratar de buscar ahí algo. Gracias, chicos. Ok, vamos a despedirnos. Cambio musical, por favor, DJ. Shikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias por estar con nosotros en otro a martes de Alianza Anime con DJ Yaome. Gracias a los chicos de Discord y a los chicos de Facebook que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias. Gracias por estar en otro San Martes. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta la siguiente emisión. Los dejamos con este último pedido musical. Naruto Shippuden Opening 6 en cover latino. Hasta el siguiente San Martes. Sayonara. Mi alma con este dolor, comprando a la perfección, con recuerdos del ayer, seguiré. De yo verte aquí, pues a mi corazón ya le has hecho mucho daño. Ahora atrás ya lo he dejado, ya no siento más el dolor. Después de lo que he sufrido a tu lado, con locura y gran desesperación, mi mente en confusión, bomba letal será. Y dañarte hizo crecer, no quiero más. Si yo no que quiere dañarnos, se ha esfumado por ese amor, pero muy lejos todavía siento una voz sollozar. Es lo mismo que aflojar un botón muy distanciado, nuestro corazón quieto, y ya no sé dónde quedó mi corazón. Vengo a decirte que ya la cicatriz seguiré, sin importar en el destino que ya está por venir. Compañía ya nunca voy.